Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio de análisis, de reflexión ideológica sin tapujos a través del sistema YBKE mundial en todo el país y por supuesto a través de internet. Ustedes saben que estamos ahí en el portal de YBKE mundial, que es www.radiomundial.com.be, es decir, .be, y estamos también en soyaranguibel.com, que es el portal que nosotros ponemos a su orden. Llegamos con la presidencia en el sistema bolivariano de radio de la licenciada Desiree Santos Amaral, aquí al frente de la dirección general de YBKE en todo el territorio nacional, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de web, como se le llama oficialmente, el licenciado José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves, nuestro pana burda y amigo. No es lo mismo, pana burda y amigo. Depende del sector de donde venga. Y en la jefatura de la producción de este espacio está Marisol de Brot. Nosotros, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos complacidos de llegar hasta todas y todos, usuarias, usuarios, con nuestros comentarios, nuestra reflexión. Hoy, miércoles de ceniza, que mucha gente no sabe en qué consiste el miércoles de ceniza, porque progresivamente, a lo largo del tiempo, y yo no estoy calificando si eso es bueno o eso es malo, por cierto, lo voy aclarando. Lo que estoy es dando mi impresión, que es lo que me corresponde, respecto de estas festividades que se van dando a lo largo del año, que tienen origen en la religión católica, en las tradiciones católicas. Y es que a medida que se van dando los cambios, la evolución de la humanidad, entonces uno encuentra que la gente se concentra más en el disfrute de los días festivos, en términos de la distracción y la recreación, que en lo que es la celebración de la fecha que se conmemora. Entonces vemos lo que sucedió este fin de semana. Estábamos en los carnavales. La gente muchas veces no sabe ni cuál es el origen de los carnavales. Debe haber mucha gente, de todos esos millones de gente que se desplazó por el país para, bueno, precisamente, aprovechar esos días de asueto con la familia y descansar y distraerse, etcétera, que muy probablemente no sabe ni en qué consiste el carnaval, ni el origen del carnaval, y que lo debe estar asociando a playa solamente. Los reportajes que estuvimos viendo este fin de semana, nosotros que nos quedamos aquí en Punto Fijo, es decir, donde nos hemos quedado siempre, y nos hemos, bueno, evitado muchos agobios que pasa mucha gente, porque aunque lo pasan, la gente considera que ese es el descanso. Sin embargo, tuvimos chance de ver, bueno, los reportajes fotográficos permanentes que estaban viéndose por las redes sociales, por los medios de comunicación. Por ejemplo, Correo del Orinoco hizo un reportaje permanente de tomas aéreas fotográficas de las playas. Y es impresionante, no se veía el agua, de la cantidad de gente, pero con un añadido, que por cierto comentó alguien ahí en el Twitter, déjame ver si lo consigo aquí, porque me llamó tanto la atención que lo guardé. Alguien que, Daniel Alexander, ya le voy a decir el nombre completo, creo que es Riva, Daniel Alexander Rip, pone él, debe ser Rivero, Daniel Alexander Rivero, que nos pasaba un comentario bien interesante. Decía, bueno, fíjense cómo está el comunismo que nos está matando. En muchas playas, no pocas, de todas esas que vimos en los reportajes fotográficos, había un fenómeno particular constante. La inmensa cantidad de lanchas, yates pequeños, medianos y grandes, que estaban atiborrando todas las playas, porque además es la cosa irracional del nuevo riquismo, ¿no? De gente que entonces anda en el frenesí de la gastadera de dinero al extremo de que están comprando lanchas que nunca han tenido, y entonces resulta que se la encaraman encima a la gente que no tiene y que está ahí en la necesidad y en el derecho de disfrutar su espacio, pues, en el mar. Y resulta que no, los tipos atiborraron con yates todas las playas. Es una cosa insólita, que demuestra, por supuesto, lo que vamos a hablar en la segunda parte de la emisión del día de hoy, si Dios quiere, nos da tiempo y no tenemos ninguna interrupción que nos lo impida, sobre el tema ese, pues, de lo que ha sucedido con toda la cosa económica. Nosotros no somos economistas, es una de las grandes ventajas que tenemos, como ustedes saben, ya escuchamos al profesor Antolínez esta mañana con su extraordinario análisis aquí en la revista Mundial, pero nosotros queremos hacer unos comentarios al respecto. Por lo pronto, es la reflexión sobre el miércoles de ceniza lo que nos interesa en este momento, porque tiene un gran significado este hecho de que se esté dando una festividad como los carnavales, que, como decimos, muchas veces la gente no sabe ni siquiera a qué obedece, y que, bueno, sobre los cuales se ha debatido a lo largo de la historia muchísimo, para terminar quedando como que el carnaval es una festividad que surge de una necesidad humana más que de ninguna otra cosa, porque son festividades que están documentadas, datadas debidamente, a medida que se han investigado más a fondo, mucho antes de la era de Cristo. Es decir, que no se puede atribuir solamente a la iglesia. Puede ser que las adecuaciones a lo largo del tiempo, sobre todo en Occidente, que se ha dado esa festividad, sí tengan que ver con la religión católica, pero no es así a lo largo de toda su historia. Lo que sí es cierto es que el miércoles de ceniza sí lo es. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católico, protestante y anglicano. Y es cuando se celebra los 40 días antes del inicio de la Semana Santa, es decir, del Domingo de Ramos. La ceniza, fíjense que tampoco es que lo sabe todo el mundo, es elaborada o extraída de los ramos benditos de la Semana Santa anterior, del Domingo de Ramos del año precedente. Y entonces esos se incineran y de ahí sale la santa ceniza. Eso tiene una simbología también que no es muy precisa. En la misma iglesia tiene varios significados. Bueno, en principio, bueno, porque es un miércoles. En el siglo IV se fijó la duración de la cuaresma en 40 días. Esos 40 días, que en unos casos tienen que ver con los previos, los precedentes al Domingo de Ramos, y que supuestamente son o es el periodo en que duró el ayuno de Cristo antes de ese Domingo de Ramos. Pero resulta que como no había ayuno, no se está establecido que el domingo, por ser día de fiesta, se tenga que celebrar ayuno. Bueno, entonces se movió el comienzo de la cuaresma y terminó asumiéndose el miércoles previo al primer sábado del mes en el que se está iniciando esa cuaresma, que, como decimos, conmemora el ayuno de Cristo. Pero el hecho de la ceniza, entonces, como decimos, tiene varios significados. El más común es el que dice que representa el hecho según el cual algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. Normalmente cuando se le impone la ceniza de distintas maneras según la religión, a quienes la reciben, se estima que esa ceniza se quede con él hasta que se extinga la ceniza. Entonces eso representa, pues, eso, que en polvo, del polvo nacemos y en polvo nos convertiremos. Es parte de lo que dice la iglesia. Lo cierto es que ha habido un carnaval fastuoso, sobre todo ese que se conmemoró en los próceres este fin de semana. Parece mentira, habiendo tanta gente movilizada en todo el país, celebrando, como decimos y lo comentábamos el día viernes antes de irnos al carnaval, increíble que cerca de 20 millones de personas se estén movilizando en todo el país, acabando de salir de las festividades de fin de año y de Navidad, que son actividades que son de un peso importante en términos presupuestarios para cualquier familia. Y según la tradición, bueno, es la fecha en la que más obligación hay de invertir, ya no solo en regalos, que es bastante, lo que la cultura ha terminado por hacer para que la gente termine siendo, digamos, un consumista voraz antes que un católico o antes que un ser solidario con los demás en términos de los regalos, del afecto que debe brindarle. No, tiene que ser eso, pues el desenfreno en la búsqueda de gastar dinero en regalos, pero además es el costo de todas esas festividades decembrinas. Pero entonces, esto también cuesta. Este carnaval, apenas a semana de haber salido de la festividad de fin de año, donde hay una inversión más que sustantiva, como decimos. Pero entonces resulta que ya no hay ni un pasaje tampoco para Semana Santa. Es decir, ya la gente tiene preparado también la festividad de Semana Santa, con viajes al exterior y todo incluido. Y hay que verle la cara a lo que significa eso. En términos proporcionales, está determinado, está establecido hoy, por la constante que se ha dado en los últimos años, por lo menos en los últimos 6 o 7 años, se ha dado pues la circunstancia de que en términos proporcionales nosotros somos la sociedad en el planeta que más porcentualmente está viajando. Es decir, nosotros somos un país de apenas 27, 28 millones de habitantes, según lo dice el Instituto Nacional de Estadística, de los cuales, bueno, son millones los que están viajando. Y eso significa que, bueno, hay un altísimo nivel de poder adquisitivo en la población para poder darse esos lujos y además celebrar todas estas festividades como se hace. Lo que demuestra que hay un país que, como decimos, no está pasando trabajo, como otros ahí en la oposición lo quieren colocar. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero lo que vemos ayer en los próceres es todavía más importante, porque es la cantidad de gente que plenó propia y exclusivamente para celebrar el carnaval. Es decir, gente que no estaba pendiente de la playa ni nada de esto, sino de la actividad, de la conmemoración del carnaval. Y ese carnaval que estaba asignado por una consigna que de arriba abajo se mantuvo. Todos somos Chávez. Un fenómeno que ha convertido todo ese proceso cultural, que tiene un origen, como decimos, religioso, que tiene 10.000 explicaciones, que aquí no hemos querido detallar porque no es el tema central del programa, detallar cuáles son los orígenes de estas festividades, sino que acotamos que tienen un origen, una explicación cultural, tienen una cantidad de tiempo establecida en la sociedad como tal, y aquí se está dando un fenómeno, que es que se está asumiendo la festividad como una demostración de amor al líder de la revolución bolivariana. Pero con una profusión tal de gente, unas 50 carrozas estuvieron el día de ayer en los espacios públicos recuperados por la revolución y con una demostración de alegría, de sonrisa, de ánimo festivo verdaderamente maravilloso que se dio ahí a lo largo y ancho de los próceres. Cantidad de gente como hacía décadas no se daba en una conmemoración de carnaval, que muchas veces la gente reclamó, lo recordamos, en años recientes, a finales de los años 90 y principios incluso de los del siglo XXI, pues. Bueno, resulta que nosotros veíamos que la gente decía, oye, los carnavales, bueno, eran los de antes, que había tanta cantidad de carrozas, tanta cantidad de festividad, de alegría, y bueno, y el evento de la negrita, y todo el mundo por ahí, tú sabes, lanzando serpentinas, aquello era de verdad una. Eso se fue deteriorando hace décadas, lo recordamos, hace 30, 35 años. Entró en una decadencia terrible porque se convirtió en un momento para la violencia. Entonces el asunto era que la gente le daba miedo salir para la calle porque lo iban a llenar, embadurnarlo de azulillo y a pegarle huevo podrido en la cara y no sé qué, y muchas veces de manera violenta que terminaba en una agresión, bueno, total a la persona. Si es poca agresión para alguno el que le estén espaturrando huevo podrido en la cabeza. Pero eso fue el signo que se fue dando, que demostraba cómo fue decayendo el ánimo de la sociedad venezolana por una festividad como esa que no tenía sentido, sobre todo por la terrible crisis social que se estaba padeciendo y la terrible crisis económica que la determinaba. La exclusión, el hambre, la miseria, ¿con qué ganas salía la gente a celebrar nada? Un carnaval. No había. Y para celebrar un carnaval se tiene que tener ánimo, se tiene que tener alegría. Y eso es lo que estamos viendo. Ahí se expresa en este carnaval que hemos tenido, que hay en Venezuela una revolución que efectivamente está considerando al ser humano como el eje, el centro medular, el factor más importante. Y eso es lo que no puede negar nadie hoy en día cuando se ve estas demostraciones. Para nosotros es verdaderamente revelador el hecho de que se esté dando en estos términos. Fíjense ustedes que ha decaído tanto la fuerza que tiene la religión católica sobre la cultura para incidir en que fiestas como estas sean cada vez más grandes, que el Papa renunció iniciándose la cuaresma. Es decir, uno de los momentos más importantes de la cristiandad en el año, y el Papa escoge esa fecha para renunciar. Primero el anuncio. El anuncio lo hace al inicio de la cuaresma. Y luego, entonces, que no va a renunciar sino hasta el 28 de febrero, el fin de mes. Administrativamente, o sea, en términos estrictamente administrativos, burocráticos, el asunto es que si está renunciando por un asunto de la edad, como él dice, bueno, debía renunciar al día siguiente, ya está. Pero no, ¿por qué el 28? Porque es el fin de mes, porque es para cobrar la quincena. ¿Me explico lo que quiero decir? No, yo no lo quiero poner tan escueto, pero es más o menos eso. Es decir, administrativamente el tipo no puede dejar un sillón tan importante con todo lo que tiene el Vaticano ahí comprometido, porque quedaría acéfala una cantidad de actividades de ese gigantesco emporio económico que es el Vaticano. Ahí hay bancos, ahí hay medios de comunicación, no es nada más la iglesia de San Pedro lo que está ahí. Ahí la iglesia de San Pedro, cuando uno va hasta allá, hasta el Vaticano y la recorre, es lo más chiquitico que hay en aquella cosa que es una ciudad. Se llama Ciudad del Vaticano y es considerado incluso diplomáticamente como un país aparte, estando ahí en el corazón de Roma. Pero es considerado una nación aparte, independiente, distinta. Bueno, por la influencia de la iglesia en la sociedad a lo largo del tiempo. Y resulta que discúlpenme, pero es que hay gente que todavía no sabe que nosotros tenemos un programa a esta hora y entonces están llamando por teléfono. Fíjense ustedes, cuando el Papa hace esta renuncia en estos términos, hay dos preguntas que hacerse. ¿Por qué lo hace en cuaresma? Así, ¿qué significación le está dando verdaderamente él a un asunto en que no está diciendo, mira, estoy en una enfermedad de tal o cual naturaleza que ya no puedo? No, sino que él quiere irse a un retiro. Bueno, pero si está tan cómodo desde el punto de vista del cansancio que tiene, ¿por qué no dice, bueno, mire, ya yo voy a presentar mi renuncia y tal, y me voy ya? El asunto es que ahí hay, como decimos, un emporio sumamente complejo desde el punto de vista financiero, económico, etcétera, que lo impide. Pero entonces, si eso es así, entonces es más fácil renunciarle a Dios, porque él le renuncia a Dios. ¿Se le puede renunciar a Dios? Es la primera pregunta que hay que hacer. El jefe, supuestamente, del Papa, es Papa Dios, porque él es el representante de Dios en la tierra, si no tiene más nadie que esté por encima de él. ¿Se puede renunciar a Dios? Bueno, pudiera ser, parece que sí, porque de acuerdo a la historia de la institución de la Iglesia, que tiene 2000 años, como sabemos, han renunciado 6 papas y con este 7, según la cuenta que nosotros leemos en el reporte que hace Telesur el día de ayer. El primero fue Clemente I, que renuncia a favor de Evaristo. Él fue arrestado, Clemente, y condenado al exilio, y decidió que los católicos no se quedasen sin un guía espiritual. Imagínense ustedes, o sea, ni en esa circunstancia podía él ser destituido. Nadie lo podía destituir. Tuvo que renunciar él, siendo que estaba perseguido y preso. No podía nadie destituirlo. Para que ustedes se den cuenta del nivel tan absurdo pues que hay en esa institución en términos de la jerarquía y cuáles son los rigores que la por los que se sigue. Después del 230 al 235 de la edad cristiana, el Papa Ponciano dejó su cargo a favor del Papa Antero al haber sido enviado al exilio, otro más que fue enviado al exilio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es eso de que los papas eran enviados al exilio y puestos presos? Porque los papas, sobre todo al principio y durante muchísimo tiempo, no eran lo que son hoy en día, que son unos señores envueltos en un aura de toda la cristiandad, pero que dedicados solamente al ejercicio, al desempeño de la fe católica y a la difusión pues de la cristiandad en el mundo. Entonces son unos curas de un nivel superior que lo que hacen es dar misa. Bueno, esa es la que es la institución hacia afuera, porque hacia adentro sabemos que es el jefe de un gran emporio, como lo estoy diciendo. Pero es que antes, sobre todo en los orígenes, el Papa era, para llevar adelante la religión cristiana y la conversión de la fe a los pueblos, se convertía en un verdadero militar que iba al frente de ejércitos que iban arrasando, asolando todo a su paso, como fueron las prácticas, pues, de las conquistas a lo largo del tiempo. Nosotros fuimos víctimas de una de ellas. Aquí la conquista se hizo con la cruz por delante de la Iglesia Católica. En el exterminio que se dio aquí de la población ancestral indígena, la razón que privó fue el hecho de que nuestros aborígenes no querían convertirse y abandonar sus creencias religiosas ancestrales, y entonces, bueno, eran exterminados, porque la Iglesia decía que o te convertías o eras eliminado. Y por eso es que entonces se dan esos fenómenos, de que los papas terminaban siendo perseguidos y los mandaban al exilio, etcétera, cuando eran derrotados en algún momento. Así hubo entonces, como decimos, una cantidad de papas. Pero ¿por qué renuncia el Papa en este momento? ¿Por qué lo hace? Justamente entrando en la época de la Cuaresma, porque eso es lo que menos está importando. El capitalismo ha llegado a tener tal nivel de control sobre esas instituciones que tienen que ver con los ancestrales sectores dominantes de la humanidad, los sectores oligárquicos y su alianza con la Iglesia Católica, que no pueden salirse de los esquemas que rigen al capital. El Papa renuncia porque supuestamente está cansado. Imagínense ustedes cómo fue entonces el pontificado a tal magnitud de su predecesor, Juan Pablo II, un hombre completamente enfermo, que le llevaba como 20 años de edad y sin embargo hasta el último momento estuvo al frente de su ejercicio, del desempeño, de la profesión de la fe. Es un hombre entregado con estoicismo, un verdadero santo en la tierra como fue Juan Pablo II. Este lo que es al parecer un flojo. Vamos a nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos a través del sistema YBKE Mundial. Nos complace la altísima audiencia. Siempre nos están escribiendo muchísimo a través de la mensajería popular, que ustedes saben es el 0416-905-1602 y el 0412-379-1397. Tenemos que saludar a los camaradas de la Bolivariana 99.1 FM allá en el estado Falcón. Su director Guillermo da Costa desde hace días nos ha dicho que han estado pegados con nosotros diariamente con este espacio. Nosotros lo agradecemos infinitamente y lo agradecemos porque él está incorporando con toda seguridad muchísima gente que a través de su frecuencia está oyéndonos. Y por supuesto, en nombre de toda esa gente que quiere compartir con nosotros y que ahora tiene esa oportunidad de hacerlo a través de la Bolivariana 99.1 allá en Falcón, bueno, van a encontrar que es un excelente respaldo el que está brindando este medio al pueblo venezolano, sobre todo al del estado Falcón. Le agradecemos desde acá, pues, entonces, al camarada Guillermo da Costa por ese gesto. Desde ya decimos, ahora que estamos hablando de Falcón, ustedes saben, hay que ir preparándose. Estamos saliendo del carnaval, yo lo sé, pero en vez de Octavita, usted pudiera agarrar e irse para allá, para esta que ya es una festividad también maravillosa, allá en Punto Fijo, la Marcha de los Claveles. en memoria de nuestro hermano, el cantor popular Ali Primera. Este domingo 17 de febrero se va a llevar a cabo allá la Marcha de los Claveles. Va a estar grupo de parranda, fulía, canción necesaria, etcétera. Eso nos lo mandan del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Julio Millar Franquis. Bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto. Eso tiene que ser una extraordinaria festividad, sobre todo por la significación de Ali como visionario, como un revolucionario más que comprometido y más que profundamente entregado al amor por el pueblo venezolano, cuando eso era algo en verdad encomiable, difícil de lograr. Es decir, que él diera la cara públicamente con su canto y que haya cantado con tal coraje y tal decisión en esos tiempos, es algo de verdad que le da esa gran valía a Ali, a su memoria, a su recuerdo imborrable. Y tenemos también que entonces comentar algo que, aunque pasó, como no hubo manera de comentarlo, tenemos que hacerlo hoy, que es la Batalla de la Victoria y la conmemoración que se dio el día de ayer allá en el estado de Aragua, y que se dio aquí también. Yo creo que es una festividad que tienen que celebrar y conmemorar cada vez más todas las venezolanas y venezolanos, porque tiene una significación histórica, como hecho histórico, es verdad. Esa gesta de los jóvenes que fueron de Caracas, eran estudiantes de la Universidad de Caracas, eran seminaristas, y siendo aquel grupo de muchachos, derrotan con el auxilio al final de un grupo que llegó, un cuerpo de caballería que llegó procedente de San Mateo al mando de Vicente Campo Elías a socorrerlos. Pero ellos, los jóvenes de la Universidad de Caracas, los seminaristas, son quienes dan la cara y asumen el reto de defender ese puesto tan importante por una razón fundamental, porque lo que pretendían los realistas, al frente del cual se encontraba Morales, quien, bueno, no era menos sanguinario que todos los jefes realistas que estaban librando batalla en la guerra independentista. Bueno, era importante porque la idea de los realistas era cortar las comunicaciones entre Caracas y Valencia. Ese fue un mecanismo que ya habían aplicado años antes. Esto fue en 1814. Años antes ya lo habían aplicado cuando cayó la Primera República. Bueno, y significó tanto para la patria la pérdida de la Primera República. De ahí, bueno, terminó siendo desterrado Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, quien rindió la Primera República para, bueno, impedir que hubiera mayores muertos en tierra venezolana. Y él, habiendo claudicado de esa manera, bueno, después fue víctima de un juicio sumarísimo que se le hizo y, bueno, fue desterrado y terminó muriendo en la carraca. Entonces, esa misma estrategia fue la que trató de aplicar el ejército realista en aquella oportunidad de 1814, tratar de cortar las comunicaciones entre Caracas y Valencia y entonces así fracturar las fuerzas independentistas. Eso fue impedido por esa gesta gloriosa de los jóvenes seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas en aquella oportunidad, el 12 de febrero de 1814, al frente del cual se encontraba José Félix Rivas. Vicente Campo Elías estaba en San Mateo, que queda ahí apenas a unos kilómetros de la Victoria. Hoy pudiera parecer cercano porque uno va en carro, pues, y entonces ahí mismito. Pero en aquella oportunidad eran dos poblados distantes y, sin embargo, dio tiempo a que llegara Campo Elías con el cuerpo de caballería, que salvó esa batalla y rindió o puso en fuga a los realistas. Pero tiene entonces una importancia también cada vez mayor hoy en este momento de revolución, porque estamos viendo cómo estamos apropiándonos de ese tipo de significado, de esa gesta patriótica, sobre todo en el ámbito de los jóvenes. Ayer, siendo que era carnaval, hubo un espacio para que los jóvenes asumieran de nuevo el compromiso con esa fecha. Y eso habla de la estatura, de la madurez ideológica de nuestra juventud. Eso es importantísimo. No hay revolución si no hay revolución de las ideas, ha dicho Fidel, ha dicho el Che Guevara, lo dijo el mismo Bolívar, en fin. Si en algo se está claro, y por eso el comandante desde un primer momento, el comandante Chávez, ha procurado desde el inicio mismo de la revolución que la tarea fundamental sea el avance en el ámbito educativo. Más de 9 universidades creadas en el seno de la revolución bolivariana dan cuenta de cuál es la importancia, la relevancia que se le da a ese tema en la revolución, sobre todo en el pensamiento del comandante Chávez. Y es lo que nos ha llevado a colocarnos en el segundo lugar en Latinoamérica, después de Cuba, en la inclusión de la población en edad universitaria al sistema educativo. Y eso hace que nosotros además estemos colocados como quinto país en el mundo en matrícula universitaria. El avance ha sido sustantivo, más que sustantivo, porque el crecimiento de las universidades del Estado, para tratar además de disminuir el peso gigantesco que habían venido teniendo las universidades privadas, que estaban dejando en condición de pauperada las más importantes universidades del Estado, precisamente para convertir el asunto no solo en un gigantesco negocio, como terminó siendo la universidad en Venezuela, y que su objetivo, además del económico, era el del aseguramiento de la formación bajo la lógica del capital, del modelo burgués en general. Y entonces ese gran avance que hemos tenido es porque el comandante asumió desde un primer momento no solo la difusión del sistema educativo formal, sino la profusión de la enseñanza en el hábito de la lectura. Las misiones Robinson pues dan cuenta de ello, pero además la difusión del libro como instrumento liberador. Es decir, el empeño en la formación intelectual del individuo, es decir, la educación, la entrega a la juventud de esa herramienta liberadora que es la educación, ha sido un empeño fundamental del comandante Chávez. Y por eso nosotros decimos que entonces hoy, esta fecha, el 12 de febrero, no es solamente para la celebración de las grandes loas a un hecho histórico como el de 1814, José Félix Rivas y todos aquellos seminaristas y estudiantes, Vicente Campo Elías. Eso es importante, ese homenaje perpetuo, duradero a nuestros libertadores y a la gesta de nuestros libertadores como fueron los jóvenes en aquel entonces en esa batalla, sino que la significación que ella le da a esta fecha el día de hoy. Bueno, fíjense, yo les había dicho que obligatoriamente teníamos que hablar del tema de la devaluación, porque es el tema que está ocupando a la sociedad entera. Pero nosotros lo tenemos que hacer aclarando, y esta vez lo digo ya en términos mucho más estrictamente serios, que no es nuestra preocupación tratar de incursionar en un terreno tan complejo, tan delicado, sobre todo cada vez más complejo desde el punto de vista científico como es el económico. Nosotros en principio tenemos que decir que confiamos a carta cabal en el esfuerzo, el empeño, la claridad y el empuje del gobierno bolivariano en todos los ámbitos. El esfuerzo, lo hemos dicho permanentemente a lo largo de todas nuestras entregas en este programa, que hace el gobierno bolivariano es probablemente el más titánico en el mundo entero, porque se trata de levantar un país que estuvo desde siempre, de no solo a lo largo de las décadas del puntofijismo, sino desde siempre sumido en la distorsión más perversa a la que haya podido ser sometido desde el punto de vista económico, que fue el modelo entreguista, el modelo de la preparación desde el ámbito del Estado de todas las condiciones para facilitar la incursión del capital extranjero, para expoliarnos, expropiarnos y someternos, generando hambre, miseria en todos los ámbitos de la población, sobre todo en los vastos sectores que nunca tuvieron ningún chance, ninguna oportunidad. Entonces, ese empeño que está llevando adelante la revolución bolivariana, tiene que quedar claro, es una tarea titánica, y es tratando de solventar uno de los graves problemas dialécticos de toda revolución, que es cómo avanzar en la construcción del nuevo modelo en paz, sin que haya una confrontación armada, una guerra de naturaleza civil en nuestro país, mucho menos una confrontación con factores o potencias extranjeras en términos armados, sino que procura avanzar en paz con un debate político intenso, arduo, que se lleva adelante para construir el modelo de justicia y de igualdad que estamos planteando. Pero eso lo hace no solo convirtiéndose en una tarea titánica, porque tiene que superar ese estadio del modelo perverso, depredador, generador de hambre y miseria que es el capitalismo, sino bajo la agresión permanente, probablemente la más terrorífica, brutal, salvaje y cuantiosa que haya habido a lo largo de todos los tiempos, para tratar de impedir que ese proceso se dé. Si la agresión que hay contra Venezuela es una agresión donde se activan desde todos los ángulos los factores que interesan a los sectores dominantes. Se activa la economía, se activa el sector privado de todos los ángulos, se activa la empresa, se activa el agro, se activa la gente de los medios de comunicación, se activa los sectores políticos. Es verdaderamente titánico, es por esto fundamentalmente el reto que tiene la revolución bolivariana. Entonces, cuando hemos venido denunciando durante semanas que hay una arremetida particular en este momento, sobre todo en lo que va de este año 2013, a partir, como estamos convencidos, de la suposición de esos sectores de la derecha y del gran capital, de que ya Chávez no está en el poder y que ellos, que estaban contenidos por su profundo temor al comandante Chávez, su miedo, su terror al comandante Chávez, estaban medianamente aguantados. Sabemos que el mayor esfuerzo que ha aplicado la revolución bolivariana en estos últimos 14 años ha sido precisamente perder la mitad del tiempo por la medida chiquita, sino más, en tratar de contener los desmanes de la empresa privada, tratando de sabotear, de torpedear, como decimos, de manera permanente y persistente, para impedir el avance de la revolución en el logro y conquistas de todo tipo. Entonces, en todos los ángulos se ha sometido a la presión del sabotaje, de la búsqueda de generar situaciones de desestabilización, de desasosiego, de angustia en la población. Eso ha sido permanente. Pero en este último periodo se desataron los demonios, precisamente porque se envalentonaron creyendo ya no está Chávez, y como ellos siempre tuvieron el esquema de que Chávez era lo único que había en la revolución y que los que estaban debajo de él eran unos peleles, como lo dijeron desde siempre, unas focas. Entonces ellos evalúan que así el gobierno que está ahorita, el gobierno revolucionario, con su perfecta legitimidad y estatura institucional, como es el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, quien en funciones, como está llevando adelante el comando de un equipo de gobierno, siguiendo las instrucciones del comandante, que está en recuperación, como sabemos. Pero eso es desconocido por estos sectores. Lo desconocieron desde siempre. Ellos siempre han subestimado a el gobierno bolivariano, a todos sus integrantes, descalificándolos, colocándolos por debajo incluso de la peor basofia que puede existir en la sociedad. Y ese es el talante con el que ellos están asumiendo este proceso desestabilizador de desatar la furia incontenible de la especulación, desatar la furia incontenible de la búsqueda de obtener beneficios a como dé lugar, desatar la búsqueda de esos beneficios mediante el desempeño y el uso de herramientas ilegales como el cambio paralelo de moneda o de divisa extranjera, en este caso el dólar. Se genera una profusión demencial en la población, de ansiedad de productos y bienes de toda naturaleza, la mayoría de los cuales son innecesarios muchas veces. La gente se desata a una furia de repente consumista porque dicen que no va a haber tal cosa, porque no va a haber esto, porque los tipos acaparan hasta tanto se genere ese frenesí, sacan los productos al precio que le dé la gana después, pero ya hay tres elementos que están funcionando. Está el sobreprecio que permite obtener mayores ganancias con el mismo producto. Está luego la histeria colectiva consumista, que una vez que está sembrada en la gente cuesta muchísimo erradicarla. Por eso es que hay gente que tiene hasta tres celulares y cuatro celulares, porque la furia no se satisface, la furia consumista, con la misma velocidad o facilidad con la que se crea a través de todo el sistema de medios de comunicación, de estímulos de toda naturaleza, de cultura que se va creando, de antivalores alrededor de ello. Y entonces la gente termina comprando cosas que ni siquiera necesita, al extremo de lo que ha sucedido este fin de semana. Y luego el factor elemento, el perdón, el tercer elemento o factor es lo que sucede cuando se produce este tipo de coyuntura, que es la desestabilización. Entonces, en todos los ámbitos está ganando el saboteador, el especulador, el tipo del sector privado que a punta de dinero conquista el bienestar de su sector, el asentamiento de bases sólidas para seguir especulando y seguir perturbando la economía nacional y con ello, pues entonces, impidiendo el avance de la revolución. Pero la revolución no es solamente el factor económico. Gracias a Dios, la revolución son muchos otros factores y componentes. El desarrollo, por ejemplo, de los programas sociales, que no tienen en lo absoluto que ver con el dólar, son aspectos importantísimos que contienen esas posibilidades de los sectores privados en tratar de hacerse del país de nuevo a través del sabotaje económico. Así lo ha dicho el ministro Jorge Jordán en una extraordinaria entrevista que le hace Clodovaldo Hernández y que aparece publicada hoy en el Correo del Orinoco como en Ciudad Caracas simultáneamente. Para ir a un CDI o a una escuela no se necesita tener dólares. Y eso lo tiene que saber la gente, sobre todo esa gente que estuvo en las playas, que estuvo colmando las playas, que vio cómo el país está andando, está marchando, sin que haya habido ni una sola huelga, como se hubiera desatado en cualquier otra sociedad en el mundo entero, con el asunto de una medida económica de cualquier naturaleza como esta. Entonces, veamos bien lo que nos está sucediendo. La ira que se desata en otros países con cualquier medida que signifique que va a afectarse directamente a la población, el alza de impuestos, el recorte presupuestario para los programas sociales, la inversión social, cuando se va a abaratar el desempleo o el despido para generar más desempleo y con ello hacer más penosa la calidad de vida de los trabajadores en el mundo capitalista, como está sucediendo en todos esos países, en España, en Portugal, en Grecia sobre todo, y en otros tantos países del mundo capitalista que están sumidos en esa tragedia. Bueno, aquí en Venezuela, la única gran manifestación popular que hubo fue la de la diversión y la distracción en las playas. No hay posibilidades de que haya aquí una huelga nacional producto de esta medida, porque la gente sabe que aquí lo que se está produciendo es una especulación que desató una inflación desmedida y que genera una situación de carestía de la vida de manera artificial, sobre todo porque la gente está obteniendo los productos, está obteniendo bienestar, está ganando en calidad de vida de manera permanente. Sobre eso vamos a tener que seguir hablando en las próximas entregas, sobre todo mañana. Pero ahora vamos a un pase a prensa, precisamente con este tema.